peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. De mis sueños y me pierdo en el loco torbellino de las penas que sufrí, y se pierden como negras mariposas los recuerdos a lo lejos de la calma que llorando te pedí. No me dejes solitario, que la lucha será larga, tengo tantas cosas tristes que contarle al corazón. Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas, se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición. Hoy yo sé que ya no tengo más la gloria de tus besos, que me muero lentamente de esos besos por la sed. Hoy no ignoro que otro hombre, que por él te vuelves loca, que te abraza, que te besa, que te mima, ya lo sé. Pero no me importa nada, porque siempre eternamente, cuando sientas de otros labios en los tuyos resquemor, ha de verse vagamente reflejado en sus pupilas el ensueño de otros besos y el embrujo de este amor. Santo del más fuerte, del que te encontró candores y ansiedades de niñez, del que solo harás memoria cuando sientas que la muerte va cambiando poco a poco tu blancura en palidez. No me dejes solitario, que la lucha será larga, tengo tantas cosas tristes que contarle al corazón. Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas, se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición. Se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición. Oyente de Fe y Tradición, una semana más junto a todos ustedes. ¿Cómo anda, Jimena? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro mucho, la encontré, la agarré con... La sorprendí. Checha Quintero, que nos da una mano, los apoya mucho. Muchas gracias por permitirnos entrar en su casa. Está con una perrita ahí. La verdad que... La perrita es la que mejor se porta. Es verdad. No dice nada ella. Empezamos, como toda la semana, hacemos el santoral. Y esta semana vamos a explicar o a hablar un poquito más sobre la Virgen del Rosario. Patrona de, por ejemplo, de Paraná. La ciudad de Paraná es patrona. En Malargüe también está la parroquia consagrada a ella. Es el mes del rosario, empieza las señoras y algunos hombres a rezar el rosario a la mañana temprano, hasta el 8 del próximo mes. Así que, bueno, después de una pequeña separata vamos a comentar, o Jimena más concretamente dirá a qué festejamos o qué celebramos en este día. Todo hombre que quiere amar de veras a Dios, a la patria y a su familia, deberá encontrar la tabla de valores y realizar su vida según ella. Pero esto será imposible sin voluntad y sin gracia de Dios. estaba triste y el amor nunca volvía. Bueno, padre, antes de hablar del santoral, vamos a decir que escuchábamos Las Quimeras por los Cantores del Alba cuando empezamos el programa. Así es, esta vez fue atípico porque no empezamos con folclore cuyano. En un momento vamos a aclarar por qué, pero sí, lógicamente le vamos a colocar algún tema musical para toda la cuyanía. Ahora sí, nos vamos para el día lunes 7 de octubre, 2013, Nuestra Señora del Rosario. La tradición atribuye a Santo Domingo de Guzmán la devoción del Rosario. Cuando en el sur de Francia apareció la herejía de los albigenses, que estos muchachos condenaban, por ejemplo, el uso de los sacramentos, es decir, la misa, la confesión, la unción de los enfermos, el culto externo también y la jerarquía eclesiástica. Es decir, los muchachos eran bastante libres, ¿no? No obedecían demasiado a los obispos y mucho menos al Santo Padre. Cuando apareció esta herejía, entre los que salieron a combatirla fue uno de ellos, Santo Domingo Guzmán. En sus sermones no tenían efecto ante estos herejes. Estaban empecinados en el error. Entonces, ¿qué hacer? Durante 3 días Santo Domingo rezó, lloró y clamó a la Virgen. Al terminar esos 3 días, se le aparece Nuestra Señora encargándole que les enseñara a rezar el Santo Rosario. Se realizó el milagro y miles fueron los herejes que se convirtieron por influencia de esta práctica. Esto es lindo tenerlo presente para aquellas personas que rezan el Rosario, sobre todo para las conversiones de nuestros familiares, que a veces están un poco alejados de Dios, ¿no? Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, los vecinos. Tengan en cuenta este ejemplo de Santo Domingo, que la Virgen misma es la que se encarga de la conversión de las personas alejadas de Dios, ¿no? Bueno, ahí es cuando comienza el rezo del Santo Rosario. ¿Rosario qué significa? Es una corona de rosas ofrecida a Nuestra Señora. Los promotores y divulgadores de la devoción del Rosario en el mundo entero fueron los predicadores dominicos, que lógicamente son la orden que fundó Santo Domingo de Guzmán. Que tiene varios santos también. Exactamente. En cuanto al origen de la fiesta del Rosario, el 7 de octubre de 1571, la escuadra cristiana al mando de Don Juan de Austria consiguió, sobre la flota turca, una aplastante victoria en el Golfo de Lepanto, victoria que salvó a Europa, lo que se conoce como la Batalla de Lepanto. Así es. San Pío V atribuyó el éxito al rezo del Santo Rosario, que los fieles de la cristiandad fervorosamente practicaban mientras se desarrollaba la batalla, y dispuso que anualmente se realizase una celebración especial en acción de gracias a la Virgen. El Papa Clemente XI extendió la fiesta a la Iglesia Universal en el año 1716. Y fue León XIII quien añadió a las letanías la invocación de Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Así es, León XIII también tiene varias encíclicas referidas a la Virgen Santísima, referidas al Santo Rosario, que se las aconsejamos a los oyentes de Fe y Tradición. Esta, bueno, era un poquito una breve reseña de la historia de Nuestra Señora del Rosario, que el día 7 de octubre, lunes, celebramos esta memoria a Nuestra Señora del Cielo. Bueno, dicho esto, padre, saludamos a todas aquellas que llevan en su nombre a Nuestra Señora del Rosario, o sea, las chicas que se llaman Rosario, que nos escucha. Para que Dios y a través de la Virgencita las bendiga y las proteja siempre. Late corazón, no calles tu voz. Largo es el camino para el que carga un dolor. Sueños de un amor vivimos los dos, ya se ha vuelto polvo dentro del corazón. Llevaré mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor. Recuperar el pasado para el presente, todas las cosas buenas, bellas y verdaderas de una nación, lo bueno, lo justo de un pueblo. La tradición no recuerda lo malo, sino que rescata los valores que nos constituye como pueblo. Chaqueño palavecino, chacarera del olvido, escuchábamos recién. Como dijimos al inicio, empezábamos el programa de hoy de Fe y Tradición con los cantores de las quimeras, ¿no? Un poco atípico porque siempre empezábamos con folclore cuyano. ¿Por qué no lo empezamos con folclore cuyano? Porque le vamos a poner ahora, después de este pequeño comentario que vamos a realizar, sobre dos personas que han fallecido, que tienen mucho que ver con el título de este programa, ¿no? Por un lado, la fe católica, ¿no? Legada a nuestros padres, me refiero en el paso del tiempo también, nuestros padres no biológicos, sino en el orden de la fe, que son los españoles, ¿no? Que ellos trajeron la fe católica a nuestra nación, a nuestro continente, y esa fe acá en la provincia de Mendoza y en el sur, más concretamente, se realiza a través del padre Victorino Ortego, que ha fallecido, ¿no? Y la partida también, hace un par de días atrás, de don Anselmo de Mendoza, que no habíamos comentado este tema, lo habíamos dejado para más adelante, y partieron los dos. Habíamos hablado, ¿te acuerdas, Jimena, hace un tiempito atrás de invitarlo a Anselmo de Mendoza a que visitara a Fe y Tradición? Bueno, no nos pudo acompañar, partió antes, ¿no? Y lo del padre Victorino Ortego también sorpresivo fue. Tuve también la gracia, por un lado, de ir a visitar a Anselmo de Mendoza cuando estaba internado en la clínica, charlar un rato, le pregunté por algunas canciones que había compuesto... o que cantaba él, por ejemplo, Hermano de Sangre, le pregunté el motivo de esa canción, me explicó Antecristo Rey, que alguna vez hemos empezado el programa con esa canción, me explicó las dos canciones, que no lo voy a decir porque tal vez es un poco privado, no lo diré, pero me dio a entender y uno entiende las canciones, ¿no? Y después, antes de fallecer, sé que fue un sacerdote a visitarlo, a la clínica Ciudad, se confiesa con el padrecito este. Recibe la unción de los enfermos y el escapulario. O sea que ya lo podríamos contar entre los santos del cielo. Y por qué no, de hecho uno reza por eso también, ¿no? Y después, bueno, tuve la oportunidad también de ir a hacer el responso cuando lo estaban velando. Le pregunté a Rafael Rosales dónde lo estaban velando, me indicó el lugar y fui a hacer las oraciones sobre su cuerpo y varios asistentes, una persona muy querida, lógicamente, ¿no? Aquí en el sur de Mendoza, muy conocida, que nos ha legado mucho, ¿no? En lo que es en folclore cuyano. Y por otro lado, es el fallecimiento del padre Victorino Ortego. Acá aparece una noticia que le vamos a pedir a Jimena que lo lea, para que los oyentes de Fe y Tradición sepan quién era el padre Ortego. Una pequeña reseña solamente de su prontuario, podríamos llamar. Bueno, podemos decir que fallece el día primero de octubre de este año, a los 95 años. Era monseñor, o sea, lo habían nombrado el monseñor, era párroco emérito de San José en la ciudad de San Rafael y protonotario apostólico supernumerario, título que le había concedido Benedicto XVI, con la misión especial de rezar por el Santo Padre. Sus restos fueron velados en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en el Chañaral, y enterrados en el seminario del Instituto del Verbo Encarnado, donde había pasado sus últimos años de vida. Así es, también se realizó una misa con cuerpo presente en la parroquia San José, donde él fue párroco durante muchos años, ¿no? También pasé por ahí, la construyó a esa iglesia, construyó por ejemplo la capilla San Pablo, ¿no? Allá en el barrio El Molino, después otra capilla más en Capitán Montoya, porque también tiene algo que ver su tarea apostólica, ¿no? Es decir, un sacerdote incansable, ¿no? Así como lo titula Aica en su informativo, ¿no? Hace 11 años, ¿no? Por invitación del padre Carlos Vuela, Es cuando Monseñor Ortego se va a vivir a la casa de formación sacerdotal María, Madre del Verbo Encarnado, del Instituto del Verbo Encarnado. Vive allí hasta su muerte, como decíamos recién, difundiendo la buena prensa, ejerciendo su ministerio sacerdotal y siendo un modelo de perseverancia y fidelidad para todos sus miembros. Es decir, por un lado tenemos entonces el fallecimiento de Anselmo Bustos, ¿no? Este cantautor cuyano, a quien le debemos muchísimo, que nos ha legado muchísimo también, y la tarea de nosotros justamente, de toda la gente de aquí de Mendoza, es que eso perdure en el tiempo, ¿no? Que no se pierda. Y por otro lado tenemos también el fallecimiento de un incansable apóstol del sur de Mendoza, como lo es el padre Victorino Ortego, ¿no? Fe y tradición, podríamos llamar, ¿no? Por un lado la tradición en cuanto a lo folclórico, y por otro lado la fe, que se han unido, ¿no? El padre Victorino, que también se dedicaba al folclore en algún aspecto, y Anselmo, que muere con los sacramentos, ¿no? Asistido por el sacerdote, ¿no? La unión de fe y tradición que se realiza en las dos personas. Y ahora para ir dándole punto final a este comentario que hemos querido hacer, que no lo habíamos hecho por distintos motivos, vamos a despedirnos con Anselmo de Mendoza, justamente, y esto que él ha titulado Consejos Paternos. Por si mañana su viejo de golpe llega a faltarte. Y no quiero que su madre sufra por sus contratiempos. Los consejos que le doy hoy, a mí me los dio su abuelo. Si quiere ser hombre bueno, nunca debe descarriarse, trate siempre manejarse con las patitas en el suelo. Si alguien trata de ofenderlo, no derrienda su bravura, que no es vaquiano y se apura, siempre suele llegar tarde. Si no tiene para rascarse, no eche mano a la cintura. Que el hombre cuando es prudente respeta al niño y al viejo, está listo para un consejo o una opinión aceptable. Si alguien se niega a escucharle, nada perderá con eso. Confundido, coméntele a un hombre grande, seguro que ha de brindarle con algún sano consejo. En el alma de un buen viejo todo es muy recomendable. Porque la vida es la luz, hay que gozar con cordura. No se gasten aventuras que le resten energía, porque a pleno sol un día se puede quedar a oscuras. Feliz tarde, nunca nos olvidaré, quizás no sepan tal vez que en mí son cosas sagradas. Y nunca enturbió la aguada donde suelo ir a beber. Me despertará el placer que me hayan puesto sentido a base con alma despido que respeten su heredad y en honor a la amistad se dignen brindar conmigo. La fe es una luz divina por la cual somos sacados de la oscuridad a la luz del sol, y gracias a ella, en vez de ir a tientas, somos capaces de ver nuestro camino hacia el cielo. Allá donde el duraznero sangra con la primavera, donde la siesta se duerme con un murmullo de acequias, allí la encontré una tarde esperando en la compuerta. Allí la encontré una tarde esperando en la compuerta. Sus ojos tristes y oscuros al mirarme me contaban de sueños de 15 años que se caían al agua. El agua los repartía cual pequeña flores blancas. El agua los repartía cual pequeña flores blancas. Tomé su mano y tembló su cuerpo puro y descalzo, y la besé y ese beso encendió mis 20 años. Y allí bajo las acacias el amor tendió su manto. Allí bajo las acacias el amor tendió su manto. La siesta seguía allí cuando terminó el abrazo. Le dije adiós con un beso y me desprendí de su mano y me fui como un ladrón al reparo de los álamos. Y allí quedó con los pies refrescándose en el agua que le seguía llevando los sueños que le quedaban. Ah, porque nunca se terminan los sueños. Los sueños de una muchacha. Pasó el verano, el invierno y otra vez la primavera, y una tarde regresé al cruce de la compuerta con la esperanza escondida de revivir esa siesta, con la esperanza escondida de revivir esa siesta. Y allí estaba, con los pies refrescándose en el agua, bajo un coro de palomas y de zorzales y calandria, y acunaba entre sus brazos un niño. Ay, qué bello niño, que me miraba, que me miraba. Ay, niña de la compuerta, has atado a mi destino,